Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Decenas de personas se congregan hoy en Egipto en lo que se prevé será la mayor demostración de oposición al presidente Hosni Mubarak realizada hasta ahora. Las manifestaciones tienen lugar en medio de amplias y drásticas medidas de seguridad. La policía reprime a los manifestantes arrojándoles gases lacrimógenos y acorralándolos en las calles. Según su informa, una serie de periodistas también fueron arrestados y algunos de ellos duramente golpeados. Además, trascendió que Mohamed El Baradei, ganador del Premio Nobel de la Paz y ex jefe de la Agencia de Vigilancia Nuclear de la ONU, habría sido arrestado en El Cairo. El gobierno egipcio ya había bloqueado Internet y los servicios de telefonía móvil y mensajes de texto para desbaratar las manifestaciones planeadas. Al menos 7 personas murieron y hasta 1.200 fueron arrestadas desde que se iniciaron las protestas. Los cables de agencias de noticias árabes informan que además anoche fueron arrestados 1.000 activistas y 149 fueron acusados de intentar derrocar al gobierno. Las autoridades egipcias también arrestaron a 20 integrantes de la hermandad musulmana, entre ellos 2 de sus miembros más importantes. El jueves, el vocero de la hermandad, Esam Alarian, describió las protestas como una explosión de resistencia popular. Esam Alarian afirmó: "We predict that closing the doors... Pronosticamos que medidas como cerrar las puertas, intervenir en las elecciones para dirigir las agrupaciones de trabajadores y profesionales e impedir que incluso los estudiantes pudieran elegir su sindicato libremente, se seguirían acumulando y terminarían en una explosión. Estamos ante esa explosión. Mubarak es aliado de Estados Unidos desde hace mucho tiempo y su gobierno está entre los principales destinatarios de la ayuda extranjera de ese país. El vocero de la Casa Blanca, Robert Gibbs, dijo que el gobierno de Barack Obama sigue respaldando al régimen de Mubarak. Gibbs declaró: "No hay elección entre el gobierno y el pueblo de Egipto. Tanto Egipto como su presidente, Mubarak, han sido socios cercanos e importantes de nuestro país". Las protestas en Egipto siguen a las masivas manifestaciones antigubernamentales de Yemen, otro aliado clave de Estados Unidos en Medio Oriente. El jueves, decenas de miles de personas se concentraron en Sana, la capital del país, por segunda vez en menos de una semana para reclamar la destitución del presidente Ali Abdullah Saleh, quien gobierna desde hace mucho tiempo. En Irak, al menos 48 personas fueron asesinadas y más de 120 resultaron heridas en un atentado con coche bomba acaecido el jueves en Bagdad. En el lugar del atentado estallaron las protestas luego de que los residentes y deudos de las víctimas dieran rienda suelta a su frustración con la policía iraquí. Casi 200 personas fueron asesinadas en una serie de atentados letales en Irak durante los últimos 10 días. El comité gubernamental oficial que investiga las causas de la crisis financiera del país ya publicó su informe final. Al dar a conocer las conclusiones, el presidente de la Comisión Investigadora de la Crisis Financiera, Phil Angelides, dijo que la crisis era evitable y que fue producto más que nada de la falta generalizada de regulación y de los delitos de las grandes empresas. Angelides dijo: "Se podría haber evitado la crisis financiera. Seamos claros, esta calamidad fue producto de las acciones, inacciones y errores de juicios humanos, no de la madre naturaleza o de un desbarajuste de los modos informáticos. Los capitanes de las finanzas y los administradores públicos de nuestro sistema financiero ignoraron las advertencias y, lo que es peor, no cuestionaron, comprendieron y administraron los riesgos cambiantes de un sistema financiero que es tan esencial al bienestar de nuestro país. Esto no se trató de un traspié, sino de grandes fallas". La comisión informó que había remitido al Departamento de Justicia y a los fiscales generales de los estados las presuntas violaciones a la ley cometidas por figuras y empresas de la industria financiera. El miembro de la comisión, John Thompson, responsabilizó de la crisis a la conjunción de la desregulación y la inacción en los ámbitos federales. Thompson expresó: "Claramente, la Reserva Federal era la encargada de fijar las pautas de los préstamos en este país. Optaron por no actuar. La Reserva Federal de Estados Unidos ciertamente podría haber supervisado lo que se estaba diciendo en los grandes bancos establecidos en las principales plazas financieras. Optaron sistemáticamente por no actuar, una entidad reguladora tras otra. Optaron por no actuar o hacer la vista gorda con respecto a lo que realmente estaba sucediendo. Por lo tanto, se trata menos de personas concretas que de un sentido sistemático de la desregulación y la inacción de quienes eran responsables de tomar medidas". Mirando al futuro, el miembro de la comisión, Byron Georgiou, advirtió que las estructuras básicas del sistema financiero que llevaron al derrumbe siguen firmemente en pie. Georgiou declaró: Nuestro sistema financiero no es muy diferente ahora, en 2011, de lo que era en periodo previo a la crisis de 2006 y 2007. De hecho, la concentración de activo financiero de los bancos comerciales y de inversión más grandes es significativamente mayor ahora que antes de la crisis, como resultado del vaciamiento de algunas de las instituciones y la unión y fusión de otras para conformar entidades más grandes. Líderes demócratas y republicanos del Senado acordaron realizar una revisión de las normas relativas a los procedimientos de la Cámara. Los senadores ya no serán capaces de postergar las leyes imponiendo aplazamientos secretos anónimos o forzando a la lectura de la totalidad de las enmiendas. Líderes demócratas se habían comprometido a eliminar el requisito obstruccionista que establece la necesidad de 60 votos para la aprobación de una medida, pero finalmente dejaron ese método intacto. Además, según este acuerdo, unos 400 cargos federales dejarán de requerir la venia del Senado. La Casa Blanca eligió al ex periodista Jay Carney para reemplazar al secretario de prensa saliente, Robert Gibbs. Carney recibirá el cargo de manos de Gibbs a principios del próximo mes. Carney se desempeñó como director de comunicaciones del vicepresidente Joe Biden tras haber sido jefe de la oficina en Washington de la revista Time. En Nevada, 14 activistas contra la guerra fueron declarados culpables de ingresar sin autorización a la base de la Fuerza Aérea de Creech en el año 2009 durante una manifestación contra los ataques con aviones no tripulados llevados a cabo por el ejército de Estados Unidos. Esta base es una de las varias sedes del programa aéreo con aviones no tripulados del ejército estadounidense para Pakistán y Afganistán. Los activistas fueron acusados del ingreso ilegal por haber entrado a la base con una carta que expresa su oposición al programa de aviones no tripulados. Todos ellos, los 14, fueron sentenciados al tiempo que ya cumplieron tras su arresto. En una declaración, los 14 de Creech se comprometieron a seguir oponiéndose a los aviones no tripulados mediante manifestaciones no violentas. Un jurado federal emitió un veredicto mixto en el juicio de los 3 ex oficiales de policía de Pensilvania acusados de encubrir la mortal golpiza propinada a un inmigrante mexicano. La víctima, Luis Ramírez, fue brutalmente golpeada hasta la muerte en julio de 2008 en la localidad de Shenandoah por un grupo de adolescentes blancos que gritaban insultos raciales. Los 3 oficiales de policía fueron acusados por varios actos, entre ellos haber redactado informes falsos tras obtener información que implicaba a los atacantes adolescentes. El jueves, el ex jefe de policía de Shenandoah, Matthew Nestor, fue declarado culpable de falsificación de registros, condena que podría significarle hasta 20 años de cárcel. Nestor fue absuelto de cargos por conspiración. El segundo ex oficial, William Moyer, se enfrenta a 5 años de cárcel. Fue declarado culpable de mentir al FBI, pero absuelto del resto de los cargos presentados en su contra. El tercer oficial, Jason Hayes, resultó absuelto de todos los cargos. El FBI afirma que ha cumplido con más de 40 órdenes de registro en el marco de la investigación de los ciberataques lanzados en apoyo del sitio web de denuncia Wikileaks. El mes pasado, los sitios web de compañías y demás que actuaron contra Wikileaks luego de que el gobierno exhortara a cortar las donaciones por Internet al sitio web de denuncia fueron blancos de los ataques por piratas informáticos. 5 personas fueron arrestadas en Inglaterra en el marco de una investigación relacionada. El expresidente sudafricano y líder contra el apartheid, Nelson Mandela, fue dado de alta ante un hospital luego de 2 días de internación. Los médicos afirman que Mandela, de 92 años de edad, padeció una infección respiratoria aguda. Su internación suscitó en Sudáfrica el temor de que su vida esté en peligro. En Uganda se lleva a cabo hoy el funeral del destacado activista por los derechos LGBT que fue golpeado hasta la muerte esta semana. David Kato fue asesinado tras recibir el ataque de un agresor desconocido en su casa. Kato era líder opositor a la ley anti-homosexualidad de Uganda que exige la pena de muerte o cadena perpetua para algunos actos homosexuales. El pasado año, Kato demandó al semanario Rolling Stone ugandés por mencionarlo en un artículo sobre lo que el semanario denominó los principales 100 homosexuales de Uganda, acompañado de un cartel amarillo que decía «Cuélguenlos». En la capital de Uganda, Kampala, María Barnett, de la organización Human Rights Watch, dijo que Kato fue atacado por su activismo. Barnett declaró: David Kato era miembro declarado de la comunidad LGBT, es decir, de homosexuales, bisexuales y transexuales, así como de la comunidad de los derechos humanos de Uganda. Era miembro de Minorías Sexuales Uganda, una organización que ha encabezado la lucha contra el proyecto de ley anti-homosexualidad. Kato viajó por el mundo, continuó la legislación propuesta, habló en actos públicos sobre el problema de la retórica anti-homosexual en Uganda, y su nombre y sus fotos recibieron publicidad en la revista Rolling Stone junto a un subtítulo que decía: cuélguenlos, por lo que quedó realmente expuesto en Uganda. Era realmente de público conocimiento que formaba parte de esa comunidad. Nos quedamos muy preocupados sobre los motivos que pueden haber llevado a su muerte. La policía de Uganda afirma que se encuentra tras las pistas de dos sospechosos de la muerte de Kato. El gobierno chileno lanzó la primera investigación que ha habido sobre la muerte del presidente Salvador Allende, que tuvo lugar en 1973 durante el golpe de Estado militar apoyado por Estados Unidos. Allende falleció en el Palacio Presidencial el 11 de septiembre de 1973 durante el ataque que llevó a Augusto Pinochet al poder. La investigación se centrará en determinar si Allende se quitó la vida o si fue asesinado por fuerzas de Pinochet. Su caso es uno de los cientos de asesinatos no resueltos presentados esta semana ante un tribunal especial chileno. En Arizona, legisladores estatales republicanos aprobaron una medida que recusa a la ciudadanía estadounidense de hijos nacidos de trabajadores indocumentados. Es la segunda medida que recusa la 14ª enmienda aprobada este año, luego de la presentación de una propuesta similar en Indiana la semana pasada. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.